Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y además de darles la bienvenida, les invito a quedarse escuchando este programa. Recordando a Bob Dylan, escucharemos de fondo Like a Rolling Stone en su versión en piano interpretada por Jessica Rumischer. Les invito a escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y el tiempo vaya que pasa volando porque ya es nuestro programa número 21 del año 2021 y estamos cerrando el mes de mayo de manera pregrabada. Continuamos en casita por la COVID-19. Además de saludar a todo el público que nos sintoniza, les recordamos la importancia de seguirnos cuidando. Saludos a la comunidad universitaria de la UNICH, de la sede central y unidades académicas multidisciplinarias, deseándoles que estén teniendo muy buen cierre de semestre. Ya estamos por concluir las clases y vamos con la etapa de entregas de trabajos finales, de proyectos integradores, de coloquios de titulación. Ánimo jóvenes, ánimo colegas, compañeras, compañeros docentes y también personal administrativo. Saludos también al público que nos escucha desde Chiapas, desde nuestro país, en otras ciudades, estados y fuera también de nuestro territorio mexicano. Y muchas gracias a quienes se suman semana tras semana a colaborar con las entrevistas que se divulgan a través de este podcast. Les recordamos que visiten nuestra página www.unich.edu.mx. Tenemos 6 licenciaturas y 2 posgrados. Hoy conoceremos sobre la licenciatura en Desarrollo Sustentable a través de uno de sus docentes, el doctor Miguel Sánchez Álvarez. Y también les compartimos una noticia muy interesante que nos habla sobre la importancia de continuar creando espacios que divulguen los trabajos que se realizan en lenguas originarias. En nuestra universidad se puso en marcha recientemente, en el portal web, el proyecto Echalcop, Ecos de la Palabra, cuyo fin es difundir, preservar y dar a conocer leyendas, tradiciones, cuentos, documentales y todas aquellas historias que permitan la preservación de las culturas de los pueblos originarios de Chiapas, y de esto nos va a informar Diego Mesa. Asimismo, tendremos una entrevista con el ingeniero Arturo Farrera González, representante legal de la Asociación Civil Desarrollo Alternativo e Investigación, sobre la importancia del trabajo en la milpa y las parcelas demostrativas. El 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Moisés Ruiz preparó entrevista con la doctora Janet Araceli Carrillo Aviña, médica internista con una subespecialidad en endocrinología. Y por supuesto les invitamos a escuchar la producción musical que nos preparó Elsa Janet Gómez en esta ocasión. Nuestro compañero Diego Álvarez se encuentra un poco indispuesto. Saludos Diego Álvarez, que te recuperes pronto. Les seguimos recordando e invitando a cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. lavarnos las manos de manera constante, usar el cubrebocas de manera correcta, mantener la sana distancia y para ello la Asociación Civil Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias nos trae una cápsula. En nuestra sección CLUM les informaremos sobre la licenciatura en Desarrollo Sustentable en Sotzil y también sobre la COVID-19 en castellano y en celtal en una cápsula producida por la Articulación para la Paz y el Buen Vivir que nos comparte la red de comunicadores Boca de Polen. Y también tenemos datos sobre el abono orgánico, una cápsula en celtal producida por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Seguimos con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género en la tercera etapa que desarrollaron Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y traemos producciones de radialistas apasionadas y apasionados. Y aprovecho para saludar al equipo de producción de este programa e invitarles a que recordemos algunas efemérides. El 24 de mayo de 1941 nace el compositor, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan, considerado uno de los artistas más influyentes en la música popular del siglo XX y XXI. El 24 de mayo de 1926 nace el periodista y académico mexicano Manuel Buendía. Y un 25 de mayo de 1925 nace Rosario Castellanos, escritora y diplomática mexicana, cuya trayectoria ha generado un aporte muy, muy importante, no solamente a nivel estatal, nacional, sino internacional, por las letras y por la visión con perspectiva de género en su trabajo. El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y el 30 de mayo el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. A toda la población estudiantil que quiere ser parte de nuestra comunidad universitaria de la UNICH, les recordamos que ya está la convocatoria de Nuevo Ingreso 2021 y que para las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural, las preinscripciones se llevan a cabo en línea. De igual manera, para la licenciatura en Médico Cirujano, la entrega de fichas se lleva a cabo en línea desde el 5 de abril al 1 de julio a través del Sistema de Información Universitaria que podrán consultar en www.unich.edu.mx y también les recordamos que tenemos dos posgrados que son las maestrías en Economía Social y Solidaria y maestría en Estudios Interculturales y que pueden revisar las bases en la página de la UNICH. Allí vienen las características, información de cada posgrado y sobre todo las etapas del proceso de selección. Ahora vamos a escuchar la invitación que nos hace el doctor Miguel Sánchez, profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH, sede central de San Cristóbal de las Casas. Y quédense escuchando Los Colores de la Voz. Jóvenes y señoritas, ¿terminaron su bachillerato o preparatoria? Si es así, la Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, te invita a que formes parte de esta institución educativa y visitando nuestra página web www.unich.com.edu para que te puedas registrarte e inscribirte, preinscribirte conforme a las bases para que puedas estudiar la licenciatura en desarrollo sustentable. Para eso la preinscripción se realizará en línea en la plataforma a partir del día 5 de abril al 1 de julio del 2021, a través del Sistema de Información Universitaria, SIUN, con la siguiente liga, https://diagonal/diagonal

sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Continuamos en Los Colores de la Voz. Espero que estén disfrutando del programa. Los invito a descargar, escuchar y compartir el programa en el podcast que se publica en la página Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Les mando saludos a todas y todos los que nos están escuchando, en especial a mi compañero Diego Álvarez, a mis queridas Jenny Ortiz y Lorena Gómez. Gracias por escuchar el programa. Y siguiendo con las recomendaciones ante esta pandemia, no olviden seguir cuidando de su salud. También seguimos invitando a la población a ser parte de la comunidad UNICH para estudiar 6 licenciaturas: Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Médico Cirujano y las maestrías en Estudios Interculturales y Economía Social y Solidaria. Para conocer la convocatoria de nuevo ingreso a la UNICH, consulta los datos en la página www.unich.edu.mx y también en las redes sociales. Y hablando de la UNICH, les comento sobre la puesta en marcha del portal electrónico Echalcop. Ecos de la Palabra, los invito a escuchar la producción de mi compañero Diego Mesa, que incluye un mensaje de la rectora de la UNICH. Vamos a escucharlo y volvemos. El 21 de mayo se declara la apertura del portal Echalcop por la doctora Leticia Pons, que se puso en marcha en el arco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2002. Un trabajo de la Universidad Intercultural de Chiapas a través del Centro de Rehabilitación y Estudios de las Lenguas. Estás visitando el portal de la Universidad Intercultural de Chiapas, Echalcop, Ecos de la Palabra. El propósito de este es difundir, preservar y dar a conocer leyendas, tradiciones, cuentos, documentales, historias que nos permiten preservar las culturas de los pueblos originarios de Chiapas. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas y esperamos que este sitio resulte de su interés, pueda ser difundido por todos ustedes y también se convierta en un espacio para que compartan con nosotros esas historias que les interesan. Muchas gracias. Acá se podrán presentar distintos tipos de trabajos que realicen docentes y alumnos de sus respectivas carreras. Cabe mencionar que los trabajos que se publican dentro de este son de lenguas como tzental, tzotzil, chol, soque y tojolabal. También tiene una sección más donde incluye temas sobre el COVID-19. Dentro de este portal trabajaron docentes de la universidad y se les hace un reconocimiento por colaborar en conjunto para sacar adelante este proyecto. En lengua tzotzil a Eduardo Gómez Gómez y Lubia Pérez Pérez. En tzotzil a José Alfredo Jiménez López. En tojolabal a María Berta Santís Pérez y Hermelinda Gómez López. En chol a Elena López Arcos y en soque a Nicolás Velasco Díaz y Alberto Encín Díaz. Este proyecto más que nada nos ayuda a preservar la cultura de los pueblos originarios y a fomentar las lenguas para que no sean extintas. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Escuchamos la producción de Diego Mesa y recuerden visitar el portal http://echalcop.unich.edu.mx/. Les recuerdo que la UNICH es universidad pública y para que conozcan más, las y los invito a visitar la página www.unich.edu.mx y las redes sociales para conocer las convocatorias. A propósito de la trova, vamos a escuchar la producción musical de esta semana. Espero que les guste. Vamos y volvemos. Tres, momentos en los que necesitamos relajarnos un poco y escuchar algo un poco más romántico. También hay momentos en el que se nos sale lo luchador social y es ahí en donde entra la trova. Ella no estaba lista para el amor. Hay cosas mucho más urgentes, pensó. Justo estaba por cambiar de dirección cuando a lo lejos escuchaba su voz y así se decidió sentarse y por instinto la esperó. Cuando la vio, subió la guardia y se debilitó. La puerta se le abrió, se le paró el reloj, se le apagó la luz y entró como un ladrón. La cama revolvió buscando un corazón y lo encontró mientras... El movimiento estudiantil de 1968 en México influyó en este género para hacer de él una música de protesta idealista, siendo de bohemia pero con expresiones ideológicas más que románticas. La protesta en la música como una necesidad social. Entre los trovadores más conocidos en México se encuentran Joaquín Sabina, Edgar Oceransky, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Fernando Delgadillo y, por supuesto, el chiapaneco Raúl Ornelas. Aquí estoy, completamente como soy, sin signos de interrogación, sin miedos tras de la sonrisa, oh no, no, no. Esta vez por tu amor en la cornisa, el que apostará por ti está la camisa. Por ti daría media vida, por ti mi libertad arriesgaría, por ti también me tatuaría, por ti no sabes todo lo que haría, por ti el cigarro dejaría. La trova es poesía con música. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti. Para los colores de la voz, Janet Gómez. Espero que hayan disfrutado de la producción musical. Es importante escuchar música, pero también es súper importante que durante esta pandemia sigan las medidas de sanidad, en particular el uso del cubrebocas. Por ello, los invito a escuchar la producción del espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO, Asociación Civil, que nos hablan sobre este tema. Vamos a escuchar la producción.

Les saluda de nueva cuenta Gabriela López. A todo el público que nos está sintonizando, les recordamos que estamos en Los Colores de la Voz y que pueden sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook @RadioUNICH y también podrán descargarlo allí. Aprovecho para mandar saludos a mi compañero Diego Mesa, quien se encuentra un poquito delicado de salud y por eso no nos acompaña en este bloque. Saludos, Diego, que te recuperes. Y aprovecho también para continuar invitándoles a cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si tenemos que salir de casa, salgamos haciendo uso de manera correcta de nuestro cubrebocas y manteniendo también la sana distancia. También les invito a visitar la página de la UNICH, www.unich.edu.mx, y las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas para que conozcan la convocatoria de nuevo ingreso a nuestra institución, que oferta 6 licenciaturas y 2 posgrados. Allí también viene un tutorial de registro para la admisión 2021 que está disponible en la página que les mencioné o en las redes sociales de nuestra universidad. Solo hay una forma, UNICH. Y bueno, cambiando un poquito de tema, les recuerdo la importancia que tiene la milpa como una actividad que se desarrolla en nuestro país desde hace muchos años y el cultivo de las semillas locales. Esto es muy importante porque además de continuar preservándose los conocimientos locales, el estar haciendo prácticas agroecológicas que beneficien no solamente a la tierra, a la madre tierra, sino también a los cultivos que se obtienen como parte de la producción, implica un beneficio para nosotros, para nosotras, quienes somos finalmente los consumidores. Les invito a escuchar una entrevista que se realizó a el ingeniero Arturo Farrera González, representante legal de la Asociación Civil Desarrollo Alternativo e Investigación. Estamos con el ingeniero Arturo Farrera González, representante legal de la Asociación Civil Desarrollo Alternativo e Investigación. Ingeniero, ¿nos puede comentar sobre las actividades que llevan a cabo en esta organización? Somos una asociación que de hace años hemos estado trabajando con un modelo de enseñanza-aprendizaje con metodologías de fitomejoramiento participativo, de mercadotecnia social, diseminación participativa de semillas locales, diagnóstico de seguridad de semillas. Trabajamos con parcelas agroecológicas, principalmente en los municipios de Santiago El Pinar, San Andrés Larrainzar, Sinacantán y San Cristóbal de las Casas. La milpa es para nosotros la principal actividad en el campo, por lo tanto le damos toda la atención que se amerita. Realizando prácticas de fitomejoramiento participativo, llevando a cabo actividades como la colecta de mazorcas, de semillas, hacer un registro individual cada una de ellas. Se realizan ferias de semillas como, lógico, maíz, frijol, calabaza y muchas más. Muy interesante lo que nos comenta sobre el trabajo que llevan a cabo con las parcelas, el trabajo con lo agroecológico, con la mercadotecnia social y sobre todo esto que nos menciona del trabajo en la milpa. Nos comenta también sobre lo relativo a las ferias que ustedes desarrollan. ¿Cuáles son las dinámicas que ustedes desarrollan como parte de estas actividades en las que participan? En estas ferias, cada productor de las diferentes comunidades donde estamos trabajando lleva mazorcas y semillas para exponer, intercambiarlas. Y además de hacerlo físicamente, pues siempre hay un diálogo de una historial de cada una de las semillas entre productores. Además se realizan ferias de gastronomía, o sea, cocina campesina, platillos campesinos elaborados principalmente de productos y subproductos del traspatio y de la milpa. ¿Nos puede comentar en qué consisten las parcelas demostrativas que son parte de las actividades que tienen que ver con el trabajo en la milpa, con las semillas de la región y haciendo uso de los conocimientos locales? Las parcelas demostrativas son los espacios de enseñanza-aprendizaje en donde fomentamos las prácticas de conservación de suelos, diseminación de cultivos, disminución de semillas, para el mejor manejo de los recursos naturales. ¿Cuáles son las organizaciones que participan en estas actividades que ustedes llevan a cabo, además de la asociación que usted representa? Los intercambios de experiencias entre campesinos, técnicos, instituciones, son muy importantes. Es por eso que actualmente estamos en un proceso de experimentación en las instalaciones de la Secretaría de Igualdad y Género, La Albarrada, aquí en San Cristóbal de las Casas, en donde participan los compañeros del Centro de Investigación y Servicios Profesionales, CICER, coproductora de Mitontic, y también participan los compañeros del Fondo para la Paz, coproductores de Panteló, y estamos en comunicación constante con el personal docente de la UNICH, la Universidad Intercultural de Chiapas, y igual con la UNACH, entre otros. Y si la gente se interesa en conocer más sobre estas prácticas, ¿con quién puede solicitar información? Estamos para servirle cualquier información. Mi teléfono celular es 967-125-0352. Muchas gracias. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Pues allí está la información que nos proporcionó el ingeniero Arturo. Muchísimas gracias por este espacio. Y es muy importante conocer sobre estas prácticas que se realizan en nuestros espacios aledaños. Y si nos interesa el tema, ahí nos dejó datos para poder acercarnos a él. Ahora vamos a escuchar la entrevista que realizó Moisés Ruiz a la doctora Janet Araceli Carrillo Aviña, médica internista, subespecialista en endocrinología, y nos va a informar sobre la enfermedad esclerosis múltiple. Desde el 2009, cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, impulsado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple para sensibilizar sobre el tema, combatir las historias de quienes viven con ella, para así favorecer su inclusión social y laboral, e impulsar a los gobiernos y prestadores de salud a colaborar con los tratamientos. A continuación vamos a escuchar la entrevista realizada a la doctora Janet en el marco del 30 de mayo, que es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Janet Araceli Carrillo Aviña, soy médico internista y soy también endocrinóloga, y es un gusto estar con ustedes platicando acerca de una enfermedad muy poco conocida como es la esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa donde la capa protectora de los nervios, que se llama mielina, se daña y se puede llegar a destruir por completo. Principalmente los nervios que se van a afectar son los nervios del cerebro y los nervios que se encuentran en la médula espinal. La causa exacta de esta enfermedad aún se desconoce, pero es una enfermedad autoinmunitaria. Esto quiere decir que nuestro mismo sistema autoinmune es el responsable de ocasionarlo porque hay una alteración en él. Dependiendo del sitio y la gravedad de destrucción de la mielina en donde se encuentran algunos nervios, son los síntomas que puede llegar a presentar el paciente. ¿Qué se debe de hacer para tomar conciencia sobre las personas que padecen esta enfermedad? Me parece que la mejor forma de reconocer una enfermedad es siempre informar sobre los posibles síntomas que pueden presentar las personas. Es una enfermedad mucho más frecuente entre los 20 y 40 años, pero puede aparecer a cualquier edad. La forma de presentación generalmente van a ser con ataques agudos que duran algunos días, semanas o incluso meses, y después puede venir una mejoría con la remisión de los síntomas, donde puede haber una recuperación por completa o incluso pueden quedar secuelas. Puede haber una pérdida del equilibrio, alteraciones para caminar, entumecimiento de algunas extremidades, visión doble o incluso ceguera, entre muchos otros síntomas, dependiendo del nervio que se vea afectado. Entre más se difunda, es más fácil que las personas busquen atención médica para dar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones permanentes. ¿Cuál es el consejo para familiares y amigos que aún desconocen esta enfermedad? El consejo para los familiares de las personas que tienen esclerosis múltiple siempre va a ser el apoyo. Es una enfermedad bastante difícil porque nunca sabemos qué tan severo va a ser ese ataque y qué tanta remisión pueda tener el paciente o qué tantas secuelas puedan quedar. Siempre hay que apoyar para que estas personas busquen atención médica ante molestias persistentes, que nunca dejen de atenderse por temor a cuál pueda ser el diagnóstico que nos pueda dar el médico. En la actualidad, cada vez contamos con más tratamientos innovadores para tratar estas enfermedades que antes era más complicado tratar. Actualmente, con la evolución de la ciencia y la medicina, se cuentan con más tratamientos para tratar de disminuir los episodios agudos, ya que bueno, hay que tomar en cuenta que es una enfermedad que no tiene cura, sino que se debe dar un tratamiento oportuno para evitar que estén apareciendo estos síntomas y tratar de remitir los que ya quedaron. ¿Cuáles serían los mejores métodos de prevención sobre esta enfermedad? Bueno, esta última pregunta es un poco complicada, ya que desafortunadamente no hay manera de prevenir esta enfermedad. Por eso es muy importante conocerla para poder detectarla a tiempo, dar un adecuado tratamiento. Y bueno, siempre hay que tener en mente que el médico encargado de atender esta enfermedad debe ser un médico neurólogo. Generalmente se tratan en hospitales de concentración de tercer nivel, debido a que los fármacos para este padecimiento pues requieren una vigilancia por un especialista. Agradezco mucho al programa Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas por permitirme estar con ustedes y bueno, informar a la población acerca de enfermedades que a veces no conocemos, que son muy difíciles de diagnosticar, pero que un tratamiento oportuno, como lo he mencionado, puede cambiar mucho la calidad de la vida de la persona. Muchas gracias, quedo a la orden. Hasta luego. Para los colores de la voz, Moisés Ruiz. Quédense escuchando los colores de la voz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Un origen de la violencia. Yo pienso que lo que hace que el hombre violenta a las mujeres o a otras personas incluso, son porque han sufrido desde la infancia, desde cómo ellos vivieron con su familia, cómo lo vieron, si por ejemplo veían que su papá y mamá se peleaban, golpeaban, y esa es la manera de cómo hacer que obedezcan o algo, pues ya el niño ya lo va a ir como cargando todo eso, y eso lo va a ir como viendo, diciendo, eso está bien. Y por eso ese niño, si no sana, si no pide ayuda o no ve lo malo que está haciendo la familia o su papá, más que nada, pues ya lo va aplicando en su familia. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Sean muy bienvenidos a este programa de Los Colores de la Voz y estamos en la sección Klum, Milio Shukta Tekelalik, Lioyotikta Sección Klum y Chos Patovila Bontonikta Tekelalik. Les recordamos consultar la convocatoria de nuevo ingreso 2021 a la Universidad Intercultural de Chiapas, que son las 6 licenciaturas y las 2 maestrías que oferta la universidad. También invitamos a leer la convocatoria en la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales de la universidad. También destacamos que la UNICH es una universidad pública y está la sede central en San Cristóbal de las Casas y unidades académicas multidisciplinarias en Oshchuk, Las Margaritas, Yajalón y Salto de Agua. Y igualmente invitamos a consultar el tutorial de registro de admisión 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Recuerde que solo hay una forma, UNICH. Y pues presentamos también la invitación del doctor Miguel Sánchez, profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal de las Casas. Y vamos a escuchar esta invitación. Chiem Ansetik, Chiem Karemetik, Lumal, Akotolik, Mi Oilak Shabonik, Chanbunta Preparatoria, Mi Oilak Shabonik, Bachillerato Ik, Mi Oito Chakanik, Chachanik Tebune, Shush Hatalik, Lita Universidad Intercultural, Shush Hachanik Un, Tastohol, Desarrollo Sustentable. Hoy con licenciatura tiene una cuchal junta su cuticuatel y un cuchal le combate el tercuchle cartique cuchal le combate el tejiltique cuchal te escolta tic te clumal tique hay una asventa asbi licenciatura en desarrollo sustentable hecho un chacalvic chem kremetic chem cebetic. Me oito chacan chan chacanik chanopik lecte une te chanik chachanik lecte une lisha talikta Stohol Universidad Intercultural de Chiapas tayun licenciatura en desarrollo sustentable shusha sha elik teta página web alion Universidad Intercultural al teta página web ayon a www unich.edu.mx te hoy chalik te escotol kutik shash elan kutik skanik te chaskambik yon te shusha ochiklita licenciatura en desarrollo sustentable hoy chak ik beka nishtok hoy chak ik kolte nishtok yon te bucho tik shanik ochik te shanik te bune te shak el shak elik te shak hak ik hecho uno colabalik te lavalik sham lavalik smelole no hay cote abandonique te chatalik te chakelik de esta universidad intercultural o colabalik acotolik. Y pues seguimos invitando al público a seguir cuidándose ante la contingencia sanitaria y hacemos el llamado a la población a mantener el lavado constante de las manos, usar el gel antibacterial y aportar de manera correcta el cubrebocas. Es importante el evitar ir a reuniones y conservar la sana distancia entre las personas. Hoy les presentamos las producciones sobre el COVID-19 en Tzeltal y castellano, producidas por Articulación para la Paz y el Buen Vivir y que nos comparten la red de comunicadores Boca de Polen. Y escuchemos la cápsula Lucha a pesar del COVID. Vinti Avilel, Zogbi Avayel Esteban. Ay, Cancil, das melili lek ayonish. Hayun de tulan chamel COVID, long unigen bagetal hilem yun. Yahna te hotak tatel, sognish de patshuktik, payer las coltayotik tayatinel de tsunotik, sogtek altik. Sog las tulantes betik kotantik, das pentael temukul soble te banti ayotik. Yatik, Yas lo que son ishbelte postavanetik, litas nail mukul postavane. Ay bayel bitik yas gang, chapanelta pasel kuntik. Snawahista ilelte yakalata lekubel. Saute yas tu la no viste a watane. Hitch, hayu un te vintilas coltaon lakai, hatelas lehikontal, soclasticome contals mukul kotanta chahanta in. Lom bayel las mulan abi, hitch bit ilte las helventes no piltas kushinel. Yas noptas pisilte bitik ayikta shuk. Soknish, aitas holko tante machatik ayikta to hol, haite kuts kalatik, sokte hotak tikta atete, haye yakbetik stulanil kotantik. Hinish a, sok ayotik bel ta kushinel yachil cha kushlehalil. Sok ay kakok optik tas to hol de kahualtik, tas venta kushuptahel te lumba lumilan. Sok te tas pasel te lekil atel tsunobil. Ay bayel atelil yaskam pastik te ta kumunaltik. Hajich kala rosa, tasventa te mukul atelil kichotik, yamish malishk al kuntik tasventa te mukul soble, yavash kun kumbatik. Korik, li kichoish te smakil kehtik, sagwil lek taha sok shapon, yun lek ya kushtah batik. Korik. Korik meche. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. ¿Cómo te sientes hoy, Esteban? Ay, mujer, la verdad, mucho mejor, aunque el COVID me ha dejado con muchas molestias. Saber que las compañeras, los compañeros, nuestros vecinos, nos han apoyado en el trabajo de nuestra milpa, nos fortalece el corazón para seguir luchando en la organización. Ahora que ya me dieron de alta en el hospital, tenemos muchos pendientes que atender. Se nota que estás mejorando de salud, pero sobre todo de tu corazón. Lo que me ayudó a salir adelante fue recibir llamadas y mensajes para animarme a seguir luchando. Eso fue lo bonito de esta experiencia de vida, que me ayudó a hacer cambios. Pienso en todo lo que tengo alrededor. Saber que estaba acompañado por mi familia y nuestros compañeros y compañeras nos hace más fuertes. Claro, y ahora tenemos una segunda oportunidad de vida y tenemos un compromiso con Dios de seguir luchando por el medio ambiente y por la agricultura orgánica. Hay muchas cosas que hacer por la comunidad. Así es, mi Rosita. Y hablando de compromisos, ya se nos hizo tarde para ir a la asamblea. ¿Qué te parece si nos vamos yendo? Sí, aquí tengo listos los cubrebocas, recién lavados con agua y jabón para ir bien protegidos. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Pues durante esta contingencia se han creado productos radiofónicos que nos ayudan a reflexionar sobre la importancia del trabajo comunitario y del trabajo en la tierra, en la casa, en los huertos, pues la pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, a través de la cápsula en Tzeltal y castellano, nos informan sobre la importancia del abono orgánico. Y vamos a escuchar esta cápsula. La pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur Yayak Iktanael Jun Cápsula Radial. Adeu gotik tas pasel te pasvile kilum. Tajujun nahtik yun hich machuk logotik tayantik comunaletik sok machuk stakotik te tsoyawal chamel. Binyun te las pascotika ini abonoi como yakaltik te tsunu awaliletike ha yas postaik ay yun lek yashua te site. Hich binut il kawilik mu te hortaliza pero ma baja anasha yich tukin el te ya yas tukin tas kalek te papa e. Tayishim tas chenek Haya ya ve yo ha yun musk obla ya kilko dikte ay ya te tut lukume te abibila te jmamae. Tukin dikte pasvile kilum yun hich machuk skuts in dikte hlum kin al tik tabanya sha te oti. Tas kahte minutil haya kantik te ya kuk skolte le kilwel uch elele dikte ya yun hich machuk stako dikte tsoya wal chame.